Acabamos de ver Última Sala, hay alguien ahí, que está presentándose los viernes 23:15 en Código Montesco, que queda en Gorriti 3956, ¿correcto? Correctamente. Y tenemos el placer de estar hablando con Lucio Basalo, que dirigió, que está dirigiendo la obra y coescribió la obra con Heidi Faut. Correcto. Muy bien. Bueno, no está Heidi, pero contame cómo surgió la idea para este guión. Y bueno, la verdad es que justo antes de empezar a escribir había leído El Reñidero de Sergio De Checo, que para mí es un autor nacional. Para mí El Reñidero es la mejor obra de él, por lo menos de las que conozco. Es una versión de la tragedia, de una tragedia griega, pero aunada a nuestro país y a un momento de cultural, momento y sitio cultural de nuestro país, digamos, de nuestra historia, ¿no? Eso me motivó mucho y me empujó mucho a trabajar sobre una tragedia basada en un rol femenino, o una tragedia que gire en un rol femenino, en un protagónico femenino, y que tenga que ver con la pasión y todo esto, ¿no? Y los amores y los desamores. El amor y la falta de amor. Tal cual. Y bueno, me encontré con eso, con la falta de amor. La falta de amor me trajo tristeza y me trajo muerte, y así es como surge este espacio, digamos, donde transcurre la obra, que es en una sala de ejecuciones. Después simplemente fui buscando los personajes según una necesidad dramática, los que mejor me convenían para contar esto, digamos. Bien, bien. Así surge. Bien. Fantástico. Y aparte mezclaste el tema de la tragedia, lo empezaste a mezclar con la cosa familiar y el lazo con el padre y digamos, ¿en qué momento? Porque tiene su parte oscura, si bien es tragicocómica esta. Sí, es una tragicomedia. Sí, tragicomedia muy, muy extrema. ¿Cómo empezaste a mezclar por ese lado? Porque es un tema delicado, ponele, sí. Porque habla, se puede decir que habla un poco del incesto, de lo cómico también y hasta lo bizarro. Sí, sí. Pero ¿por qué ese tema? ¿Por qué trataste? Bueno, son temas, digamos, problemáticas sociales que están bien. Día a día, digamos. Bien. Terribles ofrendas urbanas, digamos, ¿no? Sí, terribles, sí. Trágicas. Me parece que está bueno encarar esos temas, digamos. Si bien el tema de la familia disfuncional es algo que está hace mucho en las artes escénicas, está muy vigente también en la problemática social y es una plataforma que me interesó, ¿viste? Para contar la tragedia esta, pero con humor. Claro, contrasta terriblemente con lo que pasa después en la obra. A ver, no sé si contar mucho porque la idea es que la gente se interese, pero ¿en qué momento decidiste volverla bizarra? No sé si decirlo de esta forma, pero ¿en qué momento dijiste, bueno, es un tema súper oscuro, pero lo vamos a llevar al mango con lo cómico y lo bizarro? Claro, la verdad es que cuando lo escribí por primera vez, cuando lo escribimos con Heidi, lo que empezaba a pasar es que se tornaba un drama. Primero era un drama inicialmente, dramón, era un, sí, claro, un dramón mal. Sí, era un vómito negro, ¿entendés? Era imposible de pasar, claro, de soportar, claro. Incluso de pensarlo en escena, como espectador, ¿no? Entonces, el humor surge como una necesidad. Y en el vínculo entre el drama y el humor es en el que en realidad esta historia es posible, porque si fuera un drama sería insoportable, y no solo insoportable, sino que poco creíble también. Ajá, ajá. Entonces, el humor además es un canal muy copado para encarar dramas que sí existen, que forman parte de nuestra sociedad, y que si no es a mí, es a alguien conocido, y si no un amigo, y si no un primo, a alguien probablemente le haya pasado o le pase alguna de las cosas que suceden en la obra. Y el humor, bueno, qué sé yo, cuando en el Imperio Romano, cuando apuñalaron a Julio César, 2 días después se representaban en las plazas la escena del apuñalamiento a él, que fue algo muy cruel y con humor, digamos. Quiero decir, el humor está bueno para encarar grandes dramas. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es un canal distinto de... Sí, para pasarlo más pasable. De hecho, ya te digo, era reírse de algo súper delirante y de golpe encajar una escena súper profunda y dramática y te rías igual con... Aligera la tensión. Además hay algo más que a mí me interesa particularmente en la relación con el humor, por lo menos en lo que yo hago, ¿no? Hay algo que sucede en la obra, no sé si te habrá pasado, ojalá, es mi pretensión. A ver. Que de golpe te venís riendo y en algún momento por ahí te reís y decís, ¿de qué me estoy riendo? Digamos. O de golpe tu risa se calla y decís, wow, ¿qué está pasando? Sí, hubo ese momento de qué bajón. Sí. Sí. Bueno, es una forma intensa de contar que a mí me gusta. Me gusta agarrarte riendo para que, ¿entendés? Y pegarte un bife. Bueno, claro. No es todo tan gracioso en la vida. Claro. Uno se ríe a pesar de todo, creo que es eso, ¿no? Uno si no se ríe, se termina muriendo en el drama. Claro, sí. Bien. Bueno, ¿cómo armaron el elenco? Porque tenían la idea, hubo algún personaje que no estaba y lo agregaron a medida que apareció alguien que te interesó y que le interesó a Heidi. ¿Cómo armaron? ¿Ya tenías la idea y dijiste, no, esto es así? No, mira, en realidad yo con Luli Arias y Noelia Torrellani estaba laburando, estábamos haciendo un seminario de entrenamiento de técnicas de Lecoq. Nos conocimos ahí, nos dieron ganas de hacer algo, pero bueno, las ganas de hacer algo no son nada si no hay un material. Sí, claro. Unos meses después surge este material y me pareció súper para ellas, se los propuse, les gustó mucho. Nos embarcamos entonces todos estos que te nombro en el proyecto y empecé a convocar al resto. En el primer elenco, que es distinto al de hoy porque el personaje de Teresa es un reemplazo. Ah, mira. La primera temporada que hicimos todo el año pasado trabajó Nadia Baghdadi. A ella la vi en un espectáculo, me gustó mucho su performance y la convoqué por eso, porque me pareció genial. Sí. A Martín Dodera me lo recomendaron, estaba buscando a alguien con su corte físico, conocí su perfil, me encontré con él, tomamos un café, un extenso café de un par de horas, en la que sentí que había encontrado a alguien con quien podía empezar a laburar y me interesaba. Entonces, bueno, se la propuse, la leyó y se metió en este quilombo. Después Demian Guzmán, que él había estudiado hace unos años en Lemad y demás, había hecho carrera de actor de chico también y estaba distanciado del teatro, se había peleado y enojado con el teatro. Y lo recuperaste. Sí, creo que sí, ojalá, no sé. Bueno, eso es una ofrenda, volvió a ver el huequito. Claro. En el arte del teatro. Y Andrés La Roca estaba también con nosotros haciendo el seminario del Eco. Si bien no fue uno de los que dijo, che, hagamos algo juntos, me pareció que él podía andar para este personaje. Claro. Le gustó. Y bueno, eso somos todos. Bien. Después Susana Falcone, este año hace el reemplazo de Nadia Baghdadi. Con ella tuve una entrevista y había trabajado con Heidi, así que venía muy recomendada. Le propuse el coso, se copó y ahí estamos. Bien. Buenísimo. Bien, ¿y la estética cómo la planteaste? ¿Por qué? Porque bueno, hay una estética marcada en los colores de cada personaje. ¿Y por qué eso y no otra cosa? Bueno, esto que hablábamos del humor y esto que vos decías de lo extremo, ¿no? Como hablabas de un espectáculo que es extremo. Es extremo en la estética, que también vos decías bizarro, esta cosa de que los personajes están como al palo. Sí. Y es todo exacerbado. Sí, totalmente. Y sacan todo afuera, ¿viste? Sí. Bueno, eso en términos de color, yo soy diseñador también, hice carrera de diseñador y soy diseñador gráfico. Y eso en términos de color me pidió mucha saturación, o sea, los colores reventados. Claro, claro, claro. Pero no quería un cocoliche, no quería un barroco tampoco, porque el espectáculo ya es muy barroco. Claro. O sea, tiene muchas historias, cuenta muchas cosas, cuenta de todo, tiene música. Tiene de todo. Sí, tiene una parte de espectáculo musical importante. Claro. Sí. Entonces, Bueno, entonces tomé la decisión de jugar los colores saturados a full, que potenciaran a los personajes, tomando algunas relaciones entre la paleta cromática, el color puntual de un personaje tiene que ver con su personalidad y con su lugar. Sí, sí. Por ejemplo, madre e hijo que están en escena son dos colores complementarios, uno es naranja y otro es azul, son dos, sí, un primario y un secundario complementarios. Es verdad. Y bueno, y después los vestuarios no tienen mucha cosa. Claro, como para que también, ¿cuál es el color? Que no haya cierta normalidad desde el punto de vista del espectador, como que no, esto no es una joda de entrada, sino que te va a aparecer, de golpe te va cayendo la ficha de lo bizarro, pero no es de entrada, como vos decís, no es que entran disfrazados, sino que entran una estética planteada, pero sí, no entran de Halloween. Claro, y bien, además como hay tanto, también la escenografía no es nada más que una, claro, puerta, una silla y unas líneas en el piso, digamos. Claro, sí, y yo creo que juega un papel muy importante el tema de las luces. Sí. Para marcar el tema, porque pasa todo el mismo lugar, con lo cual dividen con las luces más que con otra cosa. Sí. Y bueno, con lo actitudinal de los actores. Y bueno, no sé si decir o no del final, pero bueno. ¡Qué momento! Bueno, ¿por qué ese final? Claro, me pasaste la pelota también. Contalo vos, flaco. ¿Por qué ese final? ¿Por qué? Y es necesario, digamos. Era como batir un champán y bueno, explotó en eso. No, digamos, si usemos esa analogía. Bien. Si batimos el champán, en este caso el champán lo batimos durante una hora a todo trapo. Claro. Entonces al final había que descorcharlo y dije no lo descorchemos, tirémoslo contra la pared y que reviente todo. Bien, bien. Muy bizarro, si ya venía bizarro, bueno, y lo dejamos ahí porque creo que vale la pena no decirlo. Es probable. Bueno, a ver, con todo esto charlado, por ahí se te ocurrió una ofrenda, algo que te despierte ese arte urbano. Sí, bueno, no sé, te cuento lo que me viene, así como... Dale. Lo primero que me viene. Yo vivo en Boedo y Rivadavia, en Almagro. Ah, mirá. Y en la esquina hay un local grande que... vacío, no sé por qué, en alquiler hace mucho tiempo. Y es una esquina que, digamos, queda como, está como techada, una esquina, tipo, abierta, pero techada. Y ahí siempre hay alguien que ocupa esa esquina porque estaba guarecida de la lluvia. Claro. Y cada dos por tres, digamos, todo el tiempo, unos u otros, se van armando como unas casas, unos refugios ahí, en el que vive gente y son vecinos, porque son los que, digamos, un día llega alguien, a la semana está, pasan dos, tres meses y bueno, es la gente que vive en la esquina de mi casa. Entonces son vecinos. Y el otro día, bueno, al lado de esa esquina hay un hombre que va y monta un puestito que vende cosas, no sé, cosas truchas, digamos, ¿no? Anteojos, todas esas cosas, digamos. Las cosas de vendedor ambulante, pero... artículos ilegales. Pero bien, viste, bien anteojos, esa onda. Y uno de los flacos que estaba viendo ahí en la esquina se hizo amigo del que vende ahí y toman mate juntos y demás, y el chabón, el tipo este, que es un señor grande, aprovecha para hacer como de trapito para estacionar autos y se gana algún mango. No, y el otro día vi que estaba como aprendiendo el oficio del vendedor ambulante, ¿no? Y qué sé yo soy un tipo que me preocupo mucho por cosas, por la carrera, por mi carrera, por mis diversas carreras, por qué es lo que debo hacer, de qué debo aprender, cómo debo aprender, qué sé yo. Y la verdad que encontrarme con esa situación fue muy contrastante, fue interesante porque uno muchas veces aprende por necesidad. Y me encontré con eso. Esa es mi forma de aprender. Yo necesito hacer algo y necesito aprender cómo, y haciendo aprendo. Bien, y lo viste reflejado en el señor de la esquina. Sí, lo vi ahí y nada, me pareció muy valioso, digamos, ¿no? Uno vive, yo por lo menos, clase media y toda la vida la cuestión de la facultad y yendo a la facultad y qué es aprender a hacer cosas, qué es hacer cosas. Bueno, me encontré con ese panorama. Claro. Si eso es una ofrenda urbana. Sí, y sí, no, la vida te como este señor. Una vez se va a estudiar y pasa X años estudiando y después te encontrás que, no sé, en X tiempo, 2 minutos, aprendes algo que te sirve para toda la vida, o en la calle alguien te, como este muchacho, que está aprendiendo el oficio de lo enteramolente, que no es fácil. No, y es no. fácil, aparte hay diferentes técnicas. Tenés el que ya se acaba, entonces vas corriendo, pues está por acabar lo que están vendiendo. El tranquilo, vas por Avellaneda, no sé si alguna vez fuiste por Avellaneda o por Once, viste, sí, que te empiezan. Obvio. Y tenés, viste, las diferentes técnicas de vender ambulante. El así sumiso, el calladito, están todos los yeites, claro. Yeites de la calle. Así que bueno, sí, fue una ofrenda urbana, fue una tranquila. Y te agradezco muchísimo, bueno, el tiempo y la entrevista. Bueno, muchas gracias a vos.